Bueno, hoy nos hemos llegado hasta la veterinaria del doctor Hugo Becio, tocayo nuestro que conocemos hace muchos años y por lo menos lo vemos todos los años en Palermo trabajar fuerte. Él se dedica más que nada a los caballos y bueno, ante la aparición de esta enfermedad que es la arteritis viral bovina, equina, yo me metí con los bovinos claro. Todos los días, bueno, nos llegamos hasta aquí para conversar con Hugo y preguntarle un poquito sobre las características de esta enfermedad. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Aquí andamos con esta novedad. Ajá. Sí, la arteritis viral equina es una enfermedad que ya fue descripta en el año 96 acá en el país. Se encontró en semen de padrillo importado. Ajá. Que siempre se testean, supongo, y bueno, en esa época dio positivo un semen. Ajá. Lo que pasa es que no había habido hasta ahora sintomatología en equinos, que ahora hay. Por eso está la disposición del SENASA, creo que es la 216/10, que prohíbe por 15 días el tránsito de todos los animales en la provincia de Buenos Aires. Bueno, no sé si es también en todo el país. Claro. Así que están todos suspendidos los eventos hípicos de sea carrera de endurance, salto, caballo de carrera, todo lo que sea. Gileteada también. Todo. Por lo menos por 15 días, que según la nota que está en el SENASA, en la página de SENASA, puede extenderse 15 días más. Ajá. Y es una enfermedad que no está, por ejemplo, en su reservorio en animales silvestres como hay otro tipo de enfermedades virales. Solamente claro. Se encuentra en los padrillos. Una enfermedad del padrillo es una enfermedad venérea. La transmite por el coito. Y bueno, en el caso de las yeguas preñadas, una vez infectadas abortan inmediatamente. Que es la diferenciación que se puede hacer con la rinoneumonitis, que abortan mucho tiempo después, casi un aborto perinatal o al nacer, o una vez que nacen se mueren los potrillos. Y en los animales comunes empieza con mucha fiebre, que puede llegar hasta 41 grados, el animal está deprimido, está anoréxico, no tiene ganas de comer. Hay una cosa característica de esta enfermedad que es una conjuntivitis, ¿da?, que se llama el ojo rosa, toda una conjuntivitis, se le pone muy rosa toda la conjuntiva del ojo, hay inflamación de los párpados, inflamación de la órbita también, y hay mucho lagrimeo. O sea que hay un montón de síntomas. Hay un montón de síntomas, por eso hay que se puede confundir con cualquier otro tipo de enfermedades. También hay, por ejemplo, moco, a veces hay moco. Hay para la prevención hay una vacuna, pero en Estados Unidos, obviamente, porque ellos conviven con esta enfermedad. Sí, tengo entendido que ellos erradicaron la enfermedad, sí. O la han controlado a través de una vacuna. Sí, ¿no? Sí, hay una vacuna. Y acá, bueno, lo que hay que hacer cuando dudamos de que el animal pueda llegar a tener la enfermedad, bueno, consultar a un veterinario de confianza, ver toda la sintomatología que tiene, hacer un diagnóstico diferencial y empezar un tratamiento que es el reposo, y en animales que muy deprimidos, son animales más viejos, pues se le puede dar antibióticos, porque al estar el virus baja las defensas, se llama así, baja la defensa de la parte del tracto respiratorio. Ajá. Puede haber moco con pus, entonces hay que dar antibióticos porque las bacterias que normalmente no le hacen nada al animal, al estar disminuido ese terreno, se mandan y hacen una, como que parece que fuera un moquillo, una cosa. Ajá. Así. ¿Puede provocar la muerte del animal? La mortalidad, según dicen los libros, es del 5% más o menos. Y hay que destacar una cosa muy importante, que no es contagiosa al ser humano, no. Ajá. Es zoonosis. Ah, eso es bueno. Hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta porque hay, menos mal, porque hay enfermedades que sí. Que ojalá nunca vengan, que son transmisibles. Por ejemplo, ¿cuál es? Ya que estamos en el tema, Hugo. Hay una enfermedad que se está hace años vigilando. Tiene un tiene un periodo, una forma de contagio rara, que es la del virus del Nilo, del oeste del Nilo. Ajá, se llama así, sí. Que es así, es una zoonosis, porque se transmite al ser humano. Da una encefalitis muy muy fea. Esa es la famosa llamada locura de los caballos, que no, que, esa es la encefalomielitis, sí, que se dice locura. Es así, acá se vacuna casi de todos los años, y yo creo que en los 30 años que tengo con los caballos nunca vi un caballo con... Sé de algunos colegas más grandes que yo que han visto algún brote que hubo, no me acuerdo en qué año. Yo he visto, pero cuando era chico. Claro. He visto, pero bueno, tremenda. Sí, bueno, y esta enfermedad también, otra sintomatología que tiene es edema. Ajá. Edema en las manos y en las patas. Puede haber urticaria también en el pecho, en la cara, en los maceteros. Puede haber llagas en la boca. Uh-huh. Se puede haber engrosamiento de la lengua. O sea, hay una gran cantidad de sintomatología que puede estar o no puede estar. Se puede confundir con alguna otra. Se puede confundir, por ejemplo, con una influenza común del caballo. Sí. Se puede ser. También hay inflamación de los ganglios, como hay en el moquillo equino, en la adenitis. Puede dar cólico también. En los padrillos, por ejemplo, hay una gran inflamación del escroto y del prepucio. En las yeguas pueden tener darle vaginitis, una inflamación de la vagina, de los labios de la vagina, el primer tacto de la vagina. Tracto de la vagina, y bueno, esperemos que pare acá nomás la cosa. Hugo, esta determinación que tomó el SENASA es porque ha habido brotes, casos importantes acá, en sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, creo que hubo un caso, no sé bien en qué lugar fue, por eso mismo se tomó esta medida, con sintomatología. Hasta ahora se sabía que había habido en el año 96 un semen que había dado cero positivo. Claro. O sea, lo habían investigado detectado. Y había detectado, pero en semen. Uh-huh. No con sintomatología en los animales. Uh-huh. Entonces, realmente es un brote. Claro. Entonces, está bien, tienen que tomar esta medida porque se puede desparramar por todos lados. Claro, seguro, sí. El contagio generalmente en forma venérea o... También los animales, cuando están en el periodo de incubación y una vez declarada la enfermedad, que puede ser entre 4 y 15 días, uh-huh. y hasta 28 días están citados también, que puede eliminar virus, uh-huh. Fuentes de infección son las aguas de bebida. Ajá. Los bebederos, sí. Por ahí algún bozal, algún freno que por ahí lo usan con dos caballos, alguna cosa de los utensilios de rutina de los animales. Habitualmente no se limpian los frenos de los caballos para... No, los animales de sí, carrera, pero... Sí, pero se hace, sí. Pero siempre, incluso uno mismo puede transmitirlo, es menos probable que el ser humano transmita, pero puede suceder. Claro. Pero bueno, así está la cosa. Bueno, no sé si hay algo más para agregar, pero creo que nos has dado un panorama de lo que ocurre con esta enfermedad, que para nosotros es una cosa nueva, ¿no? Sí, solo que tengan que ante cualquier síntoma consulten. Que ante cualquier síntoma consulten, que no se asusten, porque es una enfermedad febril, por ahí van a ver animal así, decaído, bueno, que se puede confundir con muchísimas más. Claro, hay otros países que han tenido este tipo de enfermedades. Sí, así. Sí. Estados Unidos, el brote apareció, la enfermedad apareció en el año 53 en Estados Unidos, y creo que el brote grande que tuvieron ellos fue en Kentucky, no sé si fue en el año 59, no me acuerdo, por ahí lo debo haber leído por ahí, entre el año 58 y 59, y de ahí, bueno, apareció la cosa. Y apareció la vacuna, ¿no? Y después han desarrollado la vacuna. Hay dos tipos de vacuna en Estados Unidos. Hay una vacuna a virus vivo modificado y otra virus muerto. Que creo que con las dos han establecido un control bastante bastante alto de la enfermedad. ¿Existe la posibilidad de que, por ejemplo, esa vacuna pueda entrar acá en la Argentina o no? Calculo que Eso se depende de si la enfermedad se expande, va a tener que aparecer. Claro, sí. Va a tener que aparecer. Ojalá que esto haya sido un... Un brote pasajero. Sí, ojalá que haya sido un lugar que ahora con esta cuarentena que le van a poner, quede ahí encerrado en ese lugar y que no contagie alrededor. Está ahí. Yo sé que el lugar donde apareció está interdictado por el SENASA. Ajá. O sea, no puede entrar ni salir ningún caballo de ahí. ¿Tenés conocimiento dónde es el brote? No. Mira, no sé, habría que ver en la página del SENASA si dicen, no sé si ni en la ciudad, sé que debe ser por lugar donde hay muchos caballos, debe ser Capital Sarmiento o San Andrés de Giles, no sé, en algún lugar de esos creo que... ¿Ese lugar? ¿Tortuguitas o por ahí? Sí, por algún lugar de por ahí, en un aras creo, de Salto, creo que encontraron. La verdad que no estoy seguro, habría que leerlo en la página de SENASA. Bueno, Hugo, te agradezco mucho este espacio que nos has dado y que te haya molestado a nuestros requerimientos, así que por ahí en algún otro momento, Dios quiera que no sea por esto, que sea por otra cosa, volver a molestarte. ¿Cómo no? Ningún problema, muchas gracias. Gracias a vos.